va con alma bravía. Los ríos ya se han secado, nunca pierde la esperanza. Es algo que Dios te ha dado. Se olvidará, de nuevo habrá algodón, pronto se olvidará.